No cabe duda, por algo es la banda de México, la madre de todas las bandas, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Ahora te regalan una serenata, así que marca ya y llévatela. ¿Qué esperas? Por lo pronto te dejamos con su nuevo éxito, Me Gusta Todo de Ti. Con palabras sencillas hoy quiero decirte, me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que...